¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. ¡Centro Cultural de la Juventud! Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Muy buenas noches a todos, estamos otra vez en Último Acto por Radio Con Todo, en vivo a través de la www.radiocontodo.blogspot.com, 102.5, 148 y 10 de la ciudad de Buenos Aires. Podés acercarte, esto es radio comunitaria. ¿Por la mega dijiste? No, palabras raras no entran en mi boca. Después de tantos años, de tantos eones, está con nosotros el señor Lautaro Venturini. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Vino más barbudo. He vuelto de un coma. Estuve muchos años. Y cuando despertaste había muertos por todos lados. ¿Viste la historia de muertos? Ahora sí. Es así, empieza así. Te despertás de un coma. Te despertás de un coma y estás lleno de muertos. Exacto. Me desperté del coma y bueno, estoy acá. Y bueno, acá a mi izquierda, siempre a la izquierda, está Martín Vivas. Gracias. Y como siempre operándonos el señor Luis Grenier. Mirá qué rápido que lo nombramos ya. Buena gente, ¿cómo anda? Porque si pasan ahora 10 segundos ya se enoja. Eso es la fama. La fama de tener un segmento del Último Acto. Le tocó la fama le tocó la puerta y la dejó pasar. Exactamente. Bueno, tenemos un programa extenso, pero todavía está definido, así que hasta disco clásico, por lo menos una horita y pico de programa tenemos hasta el momento. Después, exacto, obviamente hay más cosas que vamos a ir armando sobre la marcha. Camino, sobre el camino. Sí, vamos marcha. Viendo. Escuchamos en primer lugar el tema Quiero, de Acorazado Potemkin, de su disco Mugre, disco, el mejor disco del año. Falta un mes y ya está. Si vos lo consideres así, no quiere decir que todos los santos miércoles lo tengas que venir a pasar. O sea, si estás... todos los miércoles va a venir. Hacé lo mismo que este. En vez de traer todos los temas desmenuzados de los Beatles, trae el disco, pasalo entero y listo. Es buena. Vamos a buena pasar idea. El disco entero. Los dos mejores discos, internacional y nacional, vamos a ver qué se puede hacer para que Luigi los pase en algún momento del día. Claro. O después queden sonando nos o raja. Nos raja. Que los pasen en el momento que pasa no bombardeen Buenos Aires. Claro, si no sale. Si no sale totalmente. ¿Internacionales? ¿Qué? No te pongas como Iorio que bardeó la... no sé. Iorio no quiere ni a la madre. Bueno. La anglosajona no. Sí, aguante la música anglo. La Tenemos también una entrevista y un acústico y temas. Vamos a pasar de la banda En Suspensión. Exacto, los muchachos que están acá ya. Exactamente, están en boxes, ahora calentando. así que veremos qué sale de eso. Exactamente. Sale de eso. Y también tenemos. Tenemos el Tigre Tigrín. Que nos acompaña, nos sigue acompañando. Exactamente. Chao, Tigre, volá de acá. Bueno. Bueno, se murió. ¿Quién se murió? Gamexane se murió. Ah, vi. Cuando abriste el Face y vi tu foto, pensé que te habías muerto vos, boludo. No. Se murió Plague, había una foto tuya. Se murió Gamexane. Mario, ¿querés unas palabras? ¿Por Gamexane? Sí. Te lo tenés merecido. Bueno. Hijo de puta. Este programa arranca con el segmento La historia detrás de la canción, a cargo del señor Mario Alessandrini. Mirá que yo me voy a casar con Daniela, no me voy a casar con Mario. O sea, es una mezcla entre Mario y Lautaro. Todavía no sabés. Ah. Y Lautaro Alessandrini. ¿Tenés algo mejor para ofrecer? ¿Quién murió? Primero tenés que dejar de fumar. ¿Eh? Tenés que dejar de fumar. Ya eso ya sería un punto. Aguantame así, quereme así como soy. Y hablando del coma de Lautaro Venturini, justamente viene... ¿Qué pasó? No. Habla bien el micrófono, porque encima no, que ese micrófono, acordate que es el... ¿Por qué me lo cambiaron? Y porque estuvo el acústico. ¿Por qué me lo cambiaron? Dale más volumen. Mira, mira, Luigi no te quiere ni mirar. No te puede ni mirar los ojos. Me voy. Decías. Que hablando del coma que estabas contando, justo me acordé de este disco. No, no se escucha nada. Yo quiero escucharlo, Mari. Sí, yo no. No se escucha. A ver, ahora. ¿Alguien de la audiencia? Hola, hola. ¿No hay más volumen para darle? ¿Está saliendo él? Sí, sí, está saliendo, pero sale muy bajito. Hola, hola, hola, hola. Bueno, vamos regulando en el camino. Bien. Estaba comentando de que, hablando del coma de Lautaro Venturini, me hizo acordar de que el disco de Loser y de Comatorium, que está subtitulado con ¿cuántas estrellas en el vocabulario de Martín? ¿Sobre cuánto? Del 1 al 5. 5. Bien. Uno basado... de los 10 mejores discos de la historia del rock. Exactamente. Lanza profesionalmente. O sea, primero estuvo Tremulan EP, que fue un... Sí, sí. Un disco con tres temas, y después de Loser y de Comatorium lanza al estrellato a lo que es Mars Volta. El disco está basado en la historia de... ¿De un pelado? No. No exactamente. ¿De un pelado en una bandeja? En una bandeja con una sacando luz de la boca. Y una nena que se asoma detrás. Rick es la tapa del disco. Más o menos. Sí. En realidad está basado en los últimos momentos de la vida del artista chicano Julio Venegas. Ah, bizá, hubiese empezado por ahí. Claro. Era un artista. ¿Julieta Venegas? No, Julio Venegas. J. Venegas. ¿Es el padre? Un artista muy amigo de Cedric Bixler Zavala. Resulta que automáticamente él se autoinfligió un coma inducido por el consumo de morfina. Mira ahí. Esto le trajo diversos problemas. Al despertarse del coma, ya casi tenía perdido una pierna. Diversas cicatrices por operaciones. Claro. Y además tenía además cuando se despertó estaba todo pintarrajeado y en la frente decía puto. Sí, de todo le hicieron. Hijo de puto. Y tenía un brazo más cortito porque fue salpicado con veneno de ratas. Me estás cargando, brother. En serio. No, pero antes del coma. Resulta que después de estas cosas, sí, ciertos amigos lo llamaban Frankenstein. O sea, sí. Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Para más tarde sigan el programa porque hay una coincidencia. Hay una coincidencia con lo que dijiste de Frankenstein. Go on, go on. Entonces, Cedric Bixler Zavala primero, con A The Driving, le hace una canción llamada Embroglio en el disco Acrobatic Tenement de 1996. Después de salir del coma... Sí, fue a buscar trabajo. Julio Venegas no, fue a buscar un puente y se arrojó del mismo. Se termina suicidando después de bien despertar del coma. Bien. Así que todo Mars Volta le dedica el disco, que es de la UCD de Comatorium, a este personaje llamado Julio Venegas. Pero sino su sobrenombre en el disco es Serpent Tax, que le da nombre al último tema. Mirá. Mirá. Es la historia detrás del disco. La historia detrás del disco y de las canciones. Y de la canción. Bien. Exactamente. Así muy que bien. Vamos a escuchar desde el disco de Loser in the Comatorium. Para que Luigi está en el baño. Fue a ver la foto de Narváez y a darle un besito. Bueno, y después de obviamente del tema, estamos con En Suspensión. Exactamente, para con aquella gente que está esperando. ¿Con la entrevista directamente? Exactamente, Vientos, vamos con la entrevista. Te envío un mensaje. Ah, lo vi a Vientos. Bueno, vamos con. ¿Cómo era, Mario? Take the Bill Serpent Tax. Tech the Veil, Serpintax, último disco, último tema del disco de los Serpintax, dedicado a Julio Venegas. Bye. De frente, último acto. ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, sí. Necesitaba tu confirmación de sabio operador. Bueno, estamos acá con En Suspensión, una banda de Raela, ¿puede ser? ¿Son todos de Raela? Sí, hay de, algunos somos de acá de Bracete y otros de Raela. Otros de vamos coordinando el tema de la voz, bien, la voz cerca, bien, la sí. Voz. Ahí se escucha bien. Está bien, no queremos que quede ningún vacío cuando nos escuchamos y... Bien, Sergio en guitarra y voz, Nando en batería y Julio en bajo. Así es. Así es, tal cual. Está bien. Tenemos el disco, estamos escuchando de fondo, hacemos saber que estamos escuchando de fondo un acústico que grabó Sergio tiempo atrás. Unos años atrás. Unos años atrás. En la pero, juventud. Sí. Pero en verdad decidimos ponerlo de cortina y vamos a pasar el disco entero. Disco homónimo. Exactamente. ¿De cuántos temas estamos hablando en el disco? Estamos ahí, cuatro temas. Producción independiente, hace un mes que ya lo sacamos y que lo tenemos. Bueno, ahí está. Contento, mostrándolo ahí, presentándolo. Perfecto. Bien. Es muy rara la tapa y el dibujo de atrás. Sí, es sí, muy original, es está bueno. Está bueno. Igual había algo, un secreto ahí dando que no hay, se podía decir, pero un bueno. Secreto que... Hay algo subliminal por ahí. Claro, viste. Sí, sí. Vos lo ves y ahí cuando dice go fuck yourself. Tengo ganas de ir a comer a McDonald's. Así que, che, ¿y hace cuánto que están tocando? Estamos tocando hace 8 meses, una cosa así, juntos. Sí. Que armamos esta banda y bueno, con Nando ya tocamos desde muy chiquitos, desde pequeños. Y después, bueno, y Julio ahora hace 8 meses que tocamos así con este trío que va bien, loco, va. Porque ya en 8 meses ya hicimos unas cuantas fechas. Grabamos. Editamos ahí, bien, con más fechas, con ganas, con pila. Claro, full, exacto, full, con toda. Vamos, a full. O sea, no perdieron tiempo directamente. Nunca, no. No. La verdad que. Yo, bueno, hace poquito que estoy con los chicos. Y en este tiempo le pusimos bastante pila. La idea es poner muchas más pilas y bueno, tocar la mayor cantidad de veces que podamos. Esa es la idea. Meterle a ver si. Sí, pega un poco. Claro. ¿Y cómo se manejan en el ensayo? O sea, cuando llegan, viene uno con una idea y el otro dice, bueno, tengo. O mirá, tienen. Generalmente. Una composición. El que compone, el alma mater es Sergio, que tiene ese. Tiene sus. Is the mother. Sí, sí. El tipo. Está muy, muy capacitado. Nosotros después podemos modificarla a la idea sí. principal o no, pero generalmente la idea, la melodía la trae él, nosotros vamos acompañando. Claro, porque ustedes son la base. Nosotros somos base, él viene y dice esto más o menos a ver por acá. Y nosotros tratamos de buscar. Y si ustedes le dicen no. Tratamos de que no se enoje y que no cambiar mucho. Hay democracia. Pero la verdad, el que. Va para adelante con respecto a ese tema, Sergio. Bien. Sí. Y las letras también, o sea, todo en total lo pueden ir, lo pueden ir manejando. A ver, ¿para qué te paso con En realidad son músicos sesionistas y bueno. Claro, no, yo les pago, dice Sergio. No, queda feo porque es más, ahora me pidieron una guita para venir acá, pero no se pudo. No, es como que están las canciones ahí, las tiramos a la cancha y entre todos medio que la acomodamos. Claro. La vamos armando. Paran de pechito y ahí la sale una melodía y ahí hay. Tenemos una conexión, ¿viste? Cuando tocamos ya ahí. Nos claro. conectamos bien con Julio de hace poco, con Nando. Nos conocemos de memoria ya y sale, ¿viste? Cada vez como, y sale. Es como cuando los jugadores de fútbol hacen un pase sin ver, pero ya saben claro, que el jugador claro, viene, claro, viene claro, corriendo. Totalmente. ¿Sí? Analogía futbolística, no sé. Una vuelta tocamos con un chabón, con Nando, un bajista de puta madre. Sí. Y el chabón, viste, no podía creer cómo nos entendíamos. Decía, loco, se conocen de memoria, sí, pero, viste, tocamos de los 15 años ya. Somos amigos y ya está, viste. Se miran los dos y saben que están pensando el otro. Exactamente, claro. Sí. Y eso no funciona, viste, más que rebuscarnos en crañar los temas, funciona claro. de esa forma, viste. Claro. Funciona de esa forma, porque si te planteás crañar y viste, no, es como que... Terminás dando vueltas y no sale, entonces como que se tira así, viste, más tranqui y sale. Bueno. ¿Y vienen de otras bandas? ¿Han tenido proyectos anteriores? Mirá, sí, con Nando tocamos siempre. Uh-huh. Así que tuvimos varias bandas, varios tríos y... Bueno, Julio estaba con otro grupo, de hecho tiene otro proyecto, pero bueno, está ahí con las pilas en este, ¿no? A full. Está bien. Dijiste varios tríos, o sea, ¿siempre se manejaron así? Siempre, creo que una vuelta tocamos ahí un cuarteto, tuvimos, sí. Pero en general nos manejamos en trío porque empezamos a tocar con un amigo que tocaba el bajo y claro. ahí empezamos y bueno... Ya ahí arrancábamos y siempre como que nos gustó mucho la música de trío, ¿viste? Claro. Nos gustó esa música. ¿Se pone de acuerdo más fácil? También, ¿viste? Menos complicaciones, ¿viste? Verdad. Sí. Solo estamos pensando seriamente en sacar al tecladista. Al tecladista. Lo que pasa es que me quiero parecer a Rick Wakeman. Me hace mal, ¿viste? Bueno. El tema del nombre. Yo había hablado con... ¿Quién es el que administra la página Suspensión? Y un poco estaba Julio, estoy yo. Bueno, yo había hablado con algunos de ustedes por... cuando me llegó el nombre me hizo acordar a... Suspensión, el tema de pescado... De invisible. Sí. Y les pregunté si era por eso y algo así me dijeron. Sí, mirá, en realidad nosotros cuando empezamos a tocar así con Nando nos quemábamos la cabeza con Invisible, ¿viste? Con sí, obviamente. Sacamos esos temas. Sí. Ya somos gente grande, gente adulta. La mejor banda de rock nacional, sin dudas. Y sacamos los temas full, ¿viste? Después ya hicimos nuestro camino con nuestros temas. Y de hecho hoy por ahí hacemos algún cover así para apuntar el vicio, pero en vivo no tocábamos cover, ¿viste? Tratamos de mostrar. Tenemos nuestra música y tratamos de demostrar eso. ¿Tiene algún otro significado el nombre más que esa relación? No, en realidad no. En Suspensión como lo vemos como algo así medio colgado, viste, algo que cuelga. Y por ahí tenemos un amigo que es músico, viste, me dice, loco, porque viste, siempre me preguntaba, explícame el nombre. Y después cuando lo escuchó los temas y dice, no terminan nunca los temas, ¿viste? Claro. Como que siempre quedan ahí en tensión, ¿entendés? Nunca. Claro. Y bueno, eso también puede ser un... Pero bueno, esa es básicamente la... Bien, y además de Invisible, ¿tienen unas bandas ahora, por ejemplo? Habíamos hablado de Pez, por ejemplo. Claro, bueno. Por ejemplo, tenemos ahí gustos diferentes. Por ahí con Nando nos gusta... Más estilos parecidos, ¿viste? A los dos les gusta más o menos siempre el mismo. Nos gusta P, nos gusta los Volta, nos gusta, sí. ¿Viste? De actual nos gusta los Volta, ¿viste? Qué sé yo. Y después un poco de todo. Es como que ya no... Yo por lo menos no escucho ya tanta música de los 70, ¿viste? Como que ya medio que... Ya escuché demasiado, sí, ya, sí. ¿Viste? Ya escuché mucho en un tiempo, ahora ya más tranqui. Pero lo actual me gusta eso, de acá, qué sé yo, Pez... nos gustan, qué sé yo, otras bandas, no sé, de fútbol, bandas más nuevas de acá, pero... ¿Y a Julio? Y Julio está... Julio, que hable Julio. Sí, por eso. No, a mí, justo hoy veníamos charlando que la verdad que PES me vuela la cabeza en dos temas, después me aburre. Sí. No quiere decir que ¿en qué temas? Sean excelentes. Claro. ¿En qué temas se puede saber? Para las almas sensibles me gusta mucho y Desde el viento de la montaña. Esos temas son los que más me gustan. Pero después, lo demás, no entiendo que son una banda de puta madre, pero a mí no... No te llegan. No me llegan. Cuidado, nunca. No. Cuidado. Sí, sí, cuidado, no digo que no. Cuidado, cuidado. Acá. A ver. Acá es muy fanático. Soy enviado. Yo, minimal. Cuando yo le hice ese planteo hace un tiempo, le dije: mirá, Mar, PES ya me aburre un poco, ya, ¿viste? Casi me mata, mal, ¿viste? No, replantealo. Claro. Después, influencias desde folclore hasta. Claro. Bueno, Redondos toda la vida. Claro. Y más tranquilo, tan. No tan under. ¿Y como bajista, tenés algún bajista? Y a mí me gusta... Predilecto, sí. Water. Ah, mirá. Poquito. Ay, bueno. Pero es lo que... Es un animal. Es un animal. Y Nando, ¿qué batero tenés? Así como... Bueno, primero... Polenta. Buenas noches, porque recién meto un bocadillo. Sí. Así que, está bien. Y quisiera agradecer a la gente que me vistió para venir acá. Claro, primero. Está bien. La casa se llama Confesiones Andrera. Así que muchas gracias a ellos. ¿Yo, bateros? Sí. No tengo una predilección por alguno. No. Me gustan todos. Mientras que toquen, que le den a los parches y claro, a los platos. No, ahora no me sale ninguno. ¿Y bandas así? Que tenés? ¿Bandas? Sí. Y qué sé yo, empecé a escuchar bandas en los 80 y pico. Me gustaron todas las bandas nacional, cosa que ahora ya no las escucho. Aparte ya no existen más, qué sé yo, Sumo, toda claro, esa movida. Pero después vi miles de bandas. Pero ahora sí, estamos con esta movida de me gusta mucho PES. Y bueno, qué sé yo. Bien. Estoy por ahí. Está bien. Escucho eso. Perfecto. Estamos hablando recién del arte de tapa y veo que está encargado de las ilustraciones Guillermina de la Cal, sí. ¿Es así? ¿Pueden contar algo de eso? Se copó así con... ¿Es una amiga? Hacernos, sí, digamos que sí. Y bueno, esto, viste, lo hicimos así a pulmón y bueno, se copó en hacernos los dibujos porque... Ya la intención era hacer unas ilustraciones, ¿viste? Ya estaba esa intención de... Y bueno, escuchó los temas, se copó y... Y bien, ahí hizo todo esto, más lo que está en el disquito y buena onda. Y salió bueno, ¿viste? Me gustó un montón. Así ¿Alguna que... explicación de esto? ¿Eso no, ¿Ese es el secreto? Ahí hay pedacitos de letras, ¿viste? Claro, estamos viendo. Es así, qué sé yo, es como que, viste, yo todo en realidad lo... No, me parece que no hay que explicarlo tanto, es como que cada uno tiene que discutirlo como lo vea, ¿no? Sí, es como una canción. Por ahí a mí a veces me dicen, ¿y esta letra y esto? Y, viste, yo digo, loco, la canción está y... Porque a uno mismo le pasa que cuando vos escuchás un tema, por ahí no pensás tanto, la curtís a tu historia, claro, a lo que te pasa claro, a vos con ese tema, como que te adueñás del tema, ¿no? Y claro, por ahí explicar mucho. Sí, por ahí te enrollás. Es tan interesante. Te enrollás. Yo estaba pensando cuando lo hizo, no, si a vos te pasa algo con el tema, vamos ahí. Está bueno eso, ¿viste? A full. Exactamente. Mario, pregunta algo, Mario, porque te veo muy callado. ¿Listo? Empieza la Inquisición. Bueno, Sergio, Julio, Nando, bienvenidos a la pista, como dice Moria Casandra. Gracias, che. Más que nada, sí, podemos llegar a decir que quizás uno no puede explicar las canciones, sin embargo se ve muy notorio como que está dedicado a alguien que ya no está el disco, o es lo que parece ser... En esta parte que dice: sé que algún día te volveré a verte, sin ti no podré continuar. Parece como si estuviese dedicado a alguien, ¿puede ser? Uy, no, No me acuerdo. Lo metimos en problema. No, no era que, esa a mí pregunta, mismo dice. No era la que querían escuchar. No, no, qué sé yo, no, no. Fueron letras que fueron saliendo así, viste, y por ahí sin pensar en una. Viste que por ahí vas escribiendo algo y va saliendo. O sea, tu método de composición se nota que es un afluente de ideas que se van plasmando en la música. Exacto. Primero, viste, sale la música y después claro. ahí la lírica arriba. Según el momento, claro. viste. No, no es que. No creo que sea algo, digamos, dedicado así, tan conceptual el disco o los temas. Son como distintos momentos que, viste, no es, como viste vos decías, como que parece dedicado a alguien, no, claro. no, son temas distintos y por ahí... Que fueron saliendo, sin marcarse, viste, un concepto, decir, vamos a hablar de esto en todos los temas, viste, y que salga, no, como que salió así en su momento cada tema y bueno, se redondearon así. ¿Cómo fueron, teniendo en cuenta de que fue el primer disco, cómo fueron los... En el momento de la grabación, ¿cómo se encontraron ustedes? ¿En un ambiente hostil o digamos que se sintieron bastante distendidos y pudieron expresar todo lo que tenían adentro y lo pudieron plasmar perfectamente en el disco? Y es como que todo lo que tenés adentro no lo plasmás, ¿viste? Porque es tenés que ver la banda en vivo también. Tenés que, ¿viste? Igual... Tenés un tiempo que te corre, ¿viste? Estamos claro. Lo sí. que tiene, claro. Es una grabación por ahí en lo vivo. Lo que yo pienso, es una grabación en vivo, o sea que lo que yo pienso, y ahora pueden opinar los chicos también lo que ellos piensan, pero que lo que está bueno de este disco es que realmente refleja cómo suena la banda, porque no hay pinchado ni un solo, ni una voz, ni un coro, ni nada. O sea, como sonó la banda, salió. No hay nada, ¿viste? No es que le metí un arreglito acá atrás, le corrí esto, le mezclé lo solo y le metí otras voces, ¿viste? No. Claro, esto lo que salió está bueno. Así que eso me parece que está bueno porque es muy auténtico, ¿viste? El material en ese sentido. Más allá que no haya quedado, ¿viste? Como uno quiere, porque siempre querés un poco más. Pero es auténtico, ¿viste? No sé qué acá, qué opinen mis compas, ¿no? A ver qué dicen. Súbito. No, yo creo que sí, que está bueno esa parte, que por ser la primera vez está bueno. Me parece que tenemos que aprender todavía, viste, como uno tiene que aprender todo el tiempo. Me parece que tendríamos que aprender un poco más nosotros. Lo hicimos en Calle 5 con Marcelo y la verdad tiene mucha tecnología. No, pero es un amigo. Siempre vos sabés que siempre hay que tener... Bueno, acá hay alumnos, incluso todo. Sí. Marcelo, así que. ¿Les demoró tiempo? ¿Les demoró mucho tiempo? No, fue bastante ágil. Ajá. Fue bastante rápido. ¿Ustedes ya venían con cierto repertorio, digamos, de recitales en vivo, presentaciones antes del disco? ¿O el disco momento prematuro de la banda? El disco fue. O sea, nos metimos mucho a practicar, a darle. Y el disco fue el inicio, y después del disco empezamos a... Ajá. Tocamos un par de veces. Sería el tiempo ideal de la banda. Primero el disco, después salir con claro, la presentación. Claro, con el disco, bueno, che. Claro, es otra. Habíamos hecho dos fechas antes del disco. Claro, para sacarse las ganas, más que nada. Para tocar, ¿viste? Uh-huh. Para meterle. Claro. Pero a mí me gustó. Creo que tenemos que aprender un montón. Uh-huh. Porque, ¿viste? En ese momento... no estás ensayando, tenés que dedicarle, es laburo, pero bueno, me gustó. También por bueno. ahí, viste, lo que yo digo es que si vos grabás mezclando y todo, es otra historia, viste, pero eso también te sale una fortuna de guita claro. que no se puede, viste. Acá es como que enchufamos ahí al palo y tocamos, y ahí uh-huh. salió, ahí, viste. Pero bueno, falta, qué sé yo, aprender también a manejarse en el estudio, viste, es como que... Claro. Es otra historia estar ensayando tranqui que, viste, enfrentarte ahí, encima que grabamos en vivo, viste, todos con auriculares, sin estar acostumbrado, viste. Sí, sí. Claro, es otra y cosa. Es como que tenés otra tensión, viste, así por que... Por supuesto. Y sí, yo con una batería que era de media... Eléctrica. Claro, una batería eléctrica que que nunca había tocado, así que no, fuimos a un ensayo, ¿no? Para, más por el tema mío. Para que eran acomodarse. Claro, la batería electrónica bastante... Sí, es lo más difícil, de, claro, así acoplarse. Que, sí, muy diferente. Pero bueno, es algo como decían ellos. Estuvo bueno, me gustó, pero... Ah, sí, bueno, seguro que ya lo... Exactamente. Lo dos temas, ¿no? Ahí sí, en el canal de ahí de YouTube. Son cuatro grabados y hay dos que están ahí en internet. Pero me gustó, estuvo bueno. Y en el tema de proyecciones para el futuro, ¿qué tenemos en vista? Y ahora, por lo que tenemos, es el para el 10, para tocar. Contamos más o menos para que... Bueno, contamos así, resumido, estamos haciendo una movida de bandas independientes con unos chicos de Quilmes, uh-huh, que estamos, bueno, nos estamos juntando para ver de poder generar espacios para las bandas nuevas, ¿viste? Para poder tocar sin tener que pagar. ¿Tiene un nombre el grupo ese que estás diciendo? No tiene un nombre, ¿viste? Por ahora es Músicos Independientes, es una agrupación, ¿viste? De... Somos varios grupos los que estamos y estamos hace dos semanas que empezamos la movida y bueno, esto ahora ya este sábado vamos a hacer un concierto que va a ser acústico, nosotros no tocamos pero vamos a estar ahí colaborando, que es en el Centro Cultural Raimundo Gleiser, que es ahí en Sarmiento 830, en Quilmes, que tocan también unos amigos, toca Damián González, Chucky, muy conocido en el mundo rockero. Y toca Seba Alfaro también, acústico. Y bueno, después nosotros vamos a hacer unas fechas en vivo, en, digamos eléctrico, que se va a hacer una en La Cañada y otra en el Centro Cultural del Pampero, que está ahí en Bernal. Así que bueno, ahí. Bueno, también tenemos ahí el Vera Rock, que pegamos un horario copado porque tocamos el domingo a las 7:30 de la tarde, ¿viste? A las 9 toca La Mancha, así que. Ahí vamos a poder, viste, que nos vea gente, que nos escuchen, ahí difundir, así que estamos contentos, sí, porque pegamos un... Me quedo contento porque, o sea, tienen bastante, tienen un futuro proyectado de difusión bastante amplio. Sí. O sea, así que a la gente va a poder conocer. Totalmente. El trabajo, eso está bueno. Totalmente, eso está, sí, muy bueno, además. De hecho, viste, de que largamos ya... así como, no me acuerdo, como 6 fechas ya hicimos, uh-huh, y estamos tratando de por lo menos meter una fecha por mes, ¿viste? Claro, claro, para tener una buena difusión. Y aparte, ¿viste? Porque a nosotros, como a todos, nos gusta tocar en vivo. Claro, claro. O sea, eso uno toca para poder mostrárselo a la gente, tocar en vivo, y si no te quemás el bocho ensayando, y está bueno tocar en vivo, ¿viste? Difundirlo, la gente que te escuche y... Claro. Así que ahí contentos, venimos bien, estamos contentos. Vinimos acá, loco, gracias. Excelente. Está buenísimo a ustedes estar acá. O sea, no solo. Como esta es una radio comunitaria y abierta a todas las bandas y más a las bandas under que no tienen la difusión que puedan llegar a tener, no solo con la presentación de este disco, ustedes cuando tienen una fecha pueden venir, charlar. Contar lo que se va a hacer más con este grupo. Es más, Martín, yo lo vi que en un momento trastabilló cuando te preguntó sobre el grupo de bandas, porque hay un grupo, claro, de bandas, se llama el Movimiento Vías. Ah, claro, este no tiene nombre. Que también es de Quilmes, ¿viste? Ah, y claro, son bandas independientes autogestionadas del sur. Hacen, y ahí tenemos conocidos. Claro, tenemos conocidos que hacen, llevan a cabo la misma función, claro, de tratar de recuperar espacios para las bandas. Claro, sí. O sea, los muchachos vienen acá cuando quieren y pueden comentar los recitales, claro, así bueno, que ustedes están buenísimo, invitados cuando quieran. Si sale otro material, dale, que estaría buenísimo también tener. Dale. Más de ustedes para buenísimo poder difundirlo bien. Siempre son bienvenidos. Buenísimo. Perfecto. Contactos en bueno, la banda. Contactos tenemos ahí el mail, ¿no? En suspensión hotmail.com. Y después tenemos el Facebook. Ajá. En suspensión. Y después tenemos un canal de YouTube con. Que hay un par de videos en vivo. Están los videos de la grabación. Sí. Así que ahí. Pero viste, ahora es como que lo más masivo es el Facebook, así que perfecto, se caen ahí, que ahí está la info de la fecha, de todo lo que hacemos, está aparece todo ahí. Bien, está también, o sea, está el Facebook y está la página para poner me gusta, digamos, para... O sea, está la página. Hay una, está esa. Y ahí está la biografía, porque yo estaba tratando de buscar una biografía, especie de... Ahí vos sabés que yo hace mucho escribí algo y... Sí. Hay algo escrito ahí, pero no me acuerdo. Pero escribí algo. Está bien. Lo hice quedar muy bien a Julio. Y a Nando. No, tocaban en los Rolling Stones y se vinieron conmigo. Y... Claro. Claro. Así que, bueno. Bueno, les agradecemos. Bueno, esto que suena. Les agradecemos la visita. No, gracias a ustedes, che, por darnos la oportunidad, ¿no? Para difundirnos un poco, por estar acá. La verdad que estuvimos muy cómodos, así que vamos a caer en cualquier momento. O sea, el miércoles que viene podemos ver. Bueno, pero si traen facturas, ¿viste? No, todo bien. Y bueno, vamos a escuchar el disco completo. Dale, che, dale. ¿Quieren presentar las canciones? ¿Hacer alguna referencia? No. El disco... No sé, ¿querés contar los temas? Al micrófono. Es difícil acostumbrarse. Tienes razón, no. Me parece que está bueno largarlo en crudo, que después cada uno lo tome. Y que... Claro, cuando lo quieren comprar lo pueden hacer directamente. Son 15 pesos cada uno, es muy económico. Nos dejan dos para sortear. Dos para sortear, claro. Así que ya empezaremos a sortear. Ahora lo ponemos si alguien lo quiere. Ya lo arreglamos. Bueno, entonces son cuatro temas: Iluminame, Eclipse, Basta Ya y Trabado. Exactamente. Bueno, vamos con eso, Luigi. Thank you. Estás escuchando, estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in sales in the cargo bay. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al punto. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. Te lo vas a perder. Todo tuyo. Bueno, estamos escuchando Pasión de Sábado. El Chávez. Los Cachiturros. ¿Tiene? No, esto, la cumbia del oeste. ¿Tiene, ¿tiene algo que ver con el dictador de Venezuela? No, no. El dictador de Venezuela. No me extrañaría si lo vemos bailando esto. Puede ser. ¿De dónde son estos chicos? ¿De el oeste? De Argentina. Sí, pero son de... Bueno, para empezar, bueno, la banda se llama El Chávez, son de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Ajá. Bueno, su cantante es Matías Méndez, o Matías El Chávez, bueno, claro. Que era el... Es un reconocido músico más de la parte de la zona oeste. Sí. Y también es productor musical. Había sido integrante de la banda Árbol, de la primera formación de Árbol. ¿Qué hacía en Árbol? ¿Eh? ¿Qué hacía en Árbol? ¿Cantaba? Sí, sí. Guitarría. Era una manzana. ¿De verdad? ¿En qué me perdí? Sí, sí, bueno, después se fue el otro Smith y fueron los dos que se fueron de la banda Árbol. Sí. Bueno, y después trabajó en una banda llamada La Nuca. Y después, bueno, se puso más como productor musical, ¿no? Sí. Bueno, trabajó con No Te Va a Gustar, Hojas, San Camaleón, claro. Umbanda. Y bueno, ¿sabés qué? Esta banda yo la conocí cuando trabajaba en mensajería allá en Capital. Sí. ¿Te muleaban? ¿Eh? ¿Te muleaban? Sí, tenía que ir. Vos tenés que trabajar conmigo. Bueno, lo conocí también porque vos vas a la zona oeste, Morón, Aedo, por ahí ves todo en, en, Empapelado con la banda Chávez, una banda bastante conocida ahí de la zona. En realidad, toda la zona oeste es una zona del Gran Buenos Aires que proporciona músicos desde hace años ya. Por ejemplo, de la zona oeste, Hurlingham. Se me vienen a la mente tres personas. Una no la voy a nombrar. Luca Prodan. Moyo, Luca Prodan, y la otra no la voy a nombrar. ¿Tiene que ver con Fidel Nadal? No. ¿Con quién? Por favor, tiralo, no caí en el chiste. Pero no de Hurlingham, sino de la parte suroeste, de la zona Edo, Morón, Ramos Mejía, el señor Ricardo Iorio. No sabía, yo no sabía dónde era, Te lo hice nombrar, No sabía dónde era. Mirá vos, che, bien. Así que mirá, esta banda, Los Chávez. El Chávez. Sí, bueno. Ese, indefiniblemente, no sé si te venció la palabra, pero te remite a Chávez. Chávez, sí. Al gran Chávez de Venezuela. Exacto. Bueno, estos son los temas que estamos escuchando. Se llama San Gennaro, que es del primer CD, bueno, el primer disco, que se llama Morón City Group. También los otros temas que vamos a escuchar también son del primer disco. Y bueno, acá es un... bueno, este disco fue editado en abril del 2010. Y es un trabajo propio del artista que define esto como cumbia del oeste. Cumbia del oeste. Es su propio género, así que... Claro. Bueno, en el que como que quiere romper, salir de los prejuicios de rock, la nuca, además, rockero. Claro, porque este viene del ambiente del rock, dijiste. Sí. Y bueno, acá funciona ritmos bien bailables. A mí me yo cuando escucho me da ganas de bailar. De moverme, sí. bueno, mezcla la cumbia, mezcla electrónica. Sí, acá se está escuchando de fondo, hay un sintetizador que no es del todo cumbiero. Sí. ¿Qué nada? Ahí es muy así, electrónico. Sí, mezcla hip hop, también mezcla chamamé, folclore, dub, reggae y dance. Bien bailable. Sí. Lo que quiere mezclar es una raíz más latino-sudamericana y algo de influencia de música negra anglosajona. La música negra anglosajona. Como Al Green. Al Green. Como Al Green y. Vamos a subir un tema de Al Green que me estoy escuchando toda la semana. ¿Cuál? ¿El más conocido? Let's Get Together. Let's Stay Together es el mejor tema de Al Green. Un tema que escuchamos con Daniel así. Mira mi carita, así. Escuchamos, es un temazo. Así que mirá vos, Luis. Mirá qué loco. ¿Eh? ¿Viste a full? Lo sorprendo, ¿no? Con la música. Exacto. ¿Viste? Bueno, yo te empecé a escuchar hace poquito también. Así que. Bien. Y. No sé si. Continúa. ¿Qué le parece a Mario? ¿Qué le parece? ¿Es todo ritmo tropical lo que hace este muchacho? Acaba de nombrar, ¿eh? ¿El señor Chávez? Mezcla de todo, mezcla cumbia, ajá, electrónica, dance, dub. De todas maneras, hay gente reggae. Que en estos últimos tiempos se está considerando Calle 13 como parte del rock de acá, pero bueno. Vamos a abrir los oídos y vamos a escuchar y emitiremos una opinión. ¿Vos por qué más te atrae esta música? No, porque es pegadiza, tiene muchos temas que son pegadizos. Ajá. Y me gusta para... Me imagino que es... mover el esqueleto. Tiene un bastante contenido, ¿no? Sí, ya. sí, la letra sí. No. Hasta ahí nomás. Ajá. Me gusta el ritmo. Está bien, o sea... Por más que yo, por ejemplo, yo no comparto el estilo de música de la cumbia. Yo tampoco, pero... No, acá... pero no toda la música o todas las letras tienen que tener un significado, o sea... Sí. Bueno, para vos sí, pero hay algunos que no, ¿me entendés? O sea, no hace falta. Hay algunos que sí que hace falta, otros que no. Che, Che, mirá qué bueno. Bien. Bueno, ahora vamos a escuchar unos temas. El primer tema se llama Monterrey y el segundo se llama Desterrado. Antes que nada, porque si no después se nos pasa, respecto del disco, hay una chica que se llama Natalia Díaz que dice que lo quiero, pero ya lo tengo. ¿Viste? Eso es de querer más de lo que uno tiene. Pero bueno, si ya lo tiene, vamos a dejar que otro que no lo tenga, lo posea. Y después, Abril. O sea, Abril Bathory. Lo quiere, y bueno. ¿Lo tiene? No, Abril no. Bueno, sí, lo tiene, pero lo tiene pasado a buscar por acá. Esa es la cuestión. Y por último, Natalia Díaz le mandaba saludos a los chicos en suspensión. Y ellos saben, dice, ellos saben que me encanta. No sé qué, pero algo le encanta. ¿No? Así que. Vamos con. Con los temas, Luigi. Monterrey, sí, Super Trump. Y Desterrado. Perfecto. Vale. Búscanos en Facebook. Último Acto el Programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Buenas. ¿Qué demonios es esto? Esto es Génesis. Esto no es Génesis. Esto es Land Confusion. Esto es Invisible Touch. Génesis dejó de existir con Will and Water. Se acabó la vida de Génesis. ¿Escuchaste And Then There We Three? Se acabó ahí. No, por eso no tengo que escuchar más. ¿Escuchaste a Bacab? ¿Escuchaste ¿qué? A Bacab? ¿Para qué? Ya sé qué hay después. Esto. No, estás muy equivocado. Es una visión muy sesgada. A vos, mirá, te petergás. Comentario en Facebook. Invisible Touch, en castellano Toque Invisible, es el 13º álbum en estudio del grupo Génesis, publicado en 1986 con aproximadamente... Apesta muy mal. Bien. Publicado en 1986 con aproximadamente 15 millones de copias vendidas a nivel mundial. Es el álbum pop más exitoso de toda su carrera y en general tuvo comentarios favorables por parte de la crítica. Este disco produjo más éxitos que cualquier trabajo anterior de la banda, con 5 singles en Estados Unidos, incluyendo la canción Invisible Touch, que llegó a la posición más alta en los rankings. Además, al año siguiente de su publicación ocurre uno de los mayores acontecimientos de su historia, de la historia de la música. Génesis logró convertirse en la primera agrupación en vender totalmente las entradas para 4 conciertos consecutivos en el estadio Wembley. El álbum está estructurado de tal forma, escuchá esto, Mar, está estructurado de tal forma que puede satisfacer tanto a los seguidores más nuevos del grupo como a los veteranos, con éxitos radiales como Land of Confusion o Visible Touch para los fanáticos del pop y canciones más largas como Tonight, Tonight, Tonight o Domino, con un estilo más progresivo, dirigidas al público de la década de los 70. La pieza instrumental de Brazilian, que vamos a escuchar ahora, está buenísima, mostraba que la banda no había perdido su voluntad de experimentar. Hay cosas que te has perdido ese disco. Hay cosas que te has perdido. Y pero, qué sé yo, el tema es lo que uno ve de estos discos son esta porquería que estamos escuchando de fondo. ¿Por qué? Entonces, porquería, está re bueno el Mario, tema. Mario, después se quejan, ayúdame. De lo mío, después se quejan de mi tema. Yo no me quejo, claro, de lo tuyo. Apesta de en serio. Pero las melodías están buenísimas, ya está, con eso ya. Pero es los 80 imbuido en una sola banda. O sea, lo peor de los 80 imbuido en Génesis. Vos fíjate, a vos que no te gusta, seguro que escuchás imbuido. escuchás medio tema, sí. O sea, escuchás sí. El tema y inconscientemente se te pega. En algún momento vas a estar y vos vas a decir, sí, los abrojos también se me pegan en el pantalón, no por eso quiere decir que sea lindo. No tiene nada que ver. No, sí, tiene como nada a mí ver. Se me pegó bailando en el salón. Bueno, se te pega por más que no te guste. En algunas letras de este álbum se encuentran raros intentos del grupo haciendo comentarios sociales o políticos, como Dominó, evocando la pesadilla de una guerra nuclear, o Land of Confusion, comentando sarcásticamente la agitada época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher Mikhail Gorbachev. Un video promocional ampliamente aclamado para esta última canción fue nominado para el premio a Mejor Video del Año en MTV, pero irónicamente perdió el premio al ganarlo el ex cantante del grupo Peter Gabriel. Sí, por Sledgehammer. Habrá habido alguna bronca en ese momento. Ahí. Tonight, Tonight, Tonight, otro de los éxitos del álbum, trata sobre un tema más personal como es la adicción a las drogas, mientras que Anything She Does hace comentarios humorísticos acerca de la pornografía. Con este LP, el grupo consigue a finales de los años 80 sus más altas cotas de comercialidad y repercusión mediática a nivel internacional en toda su carrera. dice, a costa de haber producido el disco más pop del grupo, con diferencia de toda su discografía. Tony Banks lo resume perfectamente en su declaración. Invisible Touch quizás no sea el trabajo del que me sienta más satisfecho, pero es el disco con el que la gente recordará a Genesis en el futuro. Y es cierto. Con Genesis, su mejor momento comercial, Invisible Touch, fue un éxito instantáneo en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 1 en los rankings, mientras Estados Unidos alcanzó el puesto número 3, donde fue sextuple disco platino. Bien, después sigue tres canciones de la sesión de grabación, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya, ya está. Así que bueno, vamos a escuchar, sí. Vamos, no, no. Vamos a escuchar dos temas de Invisible Touch. Vamos a escuchar Lano Confusion y después The Brazilian. Dale. Dale. Dale. Thank you. Último acto. Rock con fundamento. Bueno, estamos de vuelta. Voy a escuchar algo de esto. Dale. Te prometo. Dale, dale. De Wind and Guthrie para atrás. Te prometo. Nada, para adelante. Haz el intento. Va, no sé. Si no te gusta, no te gusta. Pero te vas a perder de muchos temas que están muy buenos. Lo voy a ver, lo voy a ver. Sí. Hay muchas cosas para escuchar que tengo. Tengo antes, como el nuevo de Abril Lavigne. Bueno, ¿cuánto falta del programa, Luis? ¿Cuánto? 25 minutos. ¿Recién lo controlaste? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, decime justo. ¿Cuánto vamos? 24 minutos. Bueno, estamos en un segmento raro, que es trata de los primeros instrumentales del rock, podría ser. Mientras escuchamos a Howlin' Wolf de fondo. Un negro crucero cantaba bien áspero, así el tema, ¿viste? Es la guitarra esa y la voz es bien de esa época. Resulta que en los años 50, dentro de las grandes orquestas que se empleaba, digamos, al solista vocal, uh-huh. Digamos, quien hacía el solo en una orquesta era la voz. Y se empleaban a solista vocal como un elemento más, no como una estrella. Los líderes solían ser los clarinetes, los trombones, los pianistas o las trompetas. O sea, los vientos y los pianos. Claro, exactamente. Durante la primera mitad de los años 50, la música de moda en las pistas de baile recibía casi siempre el respaldo discográfico. Pero la música instrumental estaba reservada a los breves solos que servían de puente en las sesiones de baile y las grabaciones. Entre el comienzo y el fin o entre dos estrofas. La música instrumental no interesaba en exceso, porque una canción debía transmitir emociones a través de su letra. Claro. Digamos, no era considerada la música, digamos, el instrumento como vía de composición y como menos hacer un tema instrumental. Sino que pasaba a través de la voz y de la lengua. También el tema de la música instrumental vendía menos. ¿Por qué? Porque una parte del negocio de las editoras consistía en vender las partituras y las letras de las canciones. Claro. Correntemente en antologías y tratados se cita a Bill Doggett como pionero de los discos instrumentales. Pionero, no quizá porque haya sido el primero en tocar música instrumental, sino porque Honky Tonk, su Honky Tonk, digamos el disco, o el disco del tema, de 1956 fue el primer tema instrumental que tuvo un éxito masivo y unas ventas considerables en un mercado hostil desde el punto de vista de la competitividad. Pero Doggett fue tan solo un oscuro pianista cuyo mayor acierto fue grabar ese tema. Que seguro cuando lo escuchen van a decir, ah, este era. Está bien. El tema se llama Honky Tonk y es de Bill Doggett. El éxito del rock and roll volvió a poner sobre el tapete la fórmula de rentabilidad ya citada en un capítulo anterior. Porque esto estamos leyendo un libro que se llama La Era Rock. Bien. Que está escrito por, a ver si me sale el nombre, es Jordi Sierra y Fabra. Porque es español. ¿Por qué cuando no lo terminás me lo pasás? Obviamente. Cuidalo, porque salió 20 pesitos. ¿20 pesos? 20 pesitos. No salió nada, hijo de puta. Se consigue corrientes. Hay que revisar las. ¿Cómo se llaman? Las bateas. Bueno, si no lo consigo, me lo prestas. Vale. Hablamos de la rentabilidad del rock and roll en ese momento, porque en un mercado que lo único que se comerciaba eran las orquestas. Sí. Las orquestas no sé de cuánto tipo, de 10 para arriba. En cambio, 3 o 4 músicos podían grabar un disco de rock por mucho menos dinero que los 60 músicos que intervinieron en una grabación orquestal. Exacto. y además vendían quizá un millón de copias. Fue el momento de los primeros instrumentistas del rock and roll. Guitarras como James Burton o Scotty Moore, pioneros en desarrollar técnicas propias, imitadas años después por muchos otros. Bajistas como Bill Black, saxos como Johnny Paris o King Curtis. Los Crickets de Buddy Holly tuvieron una carrera propia al margen de su cantante. Sí. La guitarra eléctrica acabó siendo el emblema del rock. O sea, si no hay una guitarra eléctrica, acá está bien claro, no hay rock. Y hoy tampoco, no hay rock sin una guitarra eléctrica. Pero la actitud puede ser rock. Sin una guitarra eléctrica no hay rock. Es porque es el emblema del rock, desbancando al saxo como instrumento más en boga en ese momento. Pero el jazz tiene también, tiene la guitarra, el piano y hay... Y hay una guitarra eléctrica. Sí, ya sé, la guitarra eléctrica, pero hay bandas de jazz que no tienen guitarra eléctrica. Pero no estamos eléctrica. Hablando de jazz. Estamos hablando de estilos también. Exactamente. También se fortaleció la figura de la batería por tratarse de un género en el que el ritmo es esencial. Claro. Digamos, no sé, esto no estoy muy de acuerdo porque en todos los ritmos el ritmo es esencial, en todos los estilos el ritmo es esencial. Sí. Pero bueno, la batería tiene es fundamental en una banda de rock. Claro. Yo no reniego del emblema. El emblema del rock es la guitarra eléctrica. Es la guitarra distorsionada. Ni siquiera la guitarra criolla. Distorsionada, si es posible. Sí. Aunque las primeras guitarras no eran distorsionadas. No, por eso. Pero el emblema del rock es AC/DC, digamos. Es... Eso es. Y pero Chuck Berry no lo es. Está bien, no, pero te digo... Es, No. Yo no reniego de eso, sino que digo que la actitud puede ser rock. No hace falta. El primer gran héroe de la guitarra es Duane Eddy. De forma autodidacta desarrolló una técnica conocida como twang. Que hay que buscarla. Y los hits instrumentales fueron suyos, Rebel Rousey y Ramrod. El twang se identifica por el empleo de la cuerda baja de la guitarra para la melodía en lugar de hacerlo con las otras cinco. ¿Cómo, la de abajo, supongo, ¿cómo, más aguda. ¿Cómo que estaba o sea, bien la, molesto? La melodía, claro, la hace con la más aguda. Ah, con la más aguda. Tras aprender de los maestros negros como Muddy Waters o B.B. King, fue a su vez el modelo que inspiró a grupos instrumentales como los Shadows, los Ventures, The Ventures, conocidísimos, sí. Los Tornados. Este último, el conjunto del innovador guitarra e investigador Joe Meek, primero en la búsqueda de nuevos sonidos. Así que, para cerrar esta sección sobre rock instrumental, que comenzó a surgir en la década del 50... ¿Me regalás ese libro? Sí. Pero ya lo tengo regalado prestado para el auto. No, 20 pesitos sale. Consíganlo. Si quieren les compro uno si van para allá. Dale. Y después se los cuento a 40. Bueno, es re que nos dice los planes, ¿viste? Esa es la actitud. Todos los días se aprende algo nuevo. Ah, qué desabogado. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas que reflejan lo que acabamos de decir. En primer lugar, el tema Honky Tonk, partes 1 y 2. Hecho por Bill Doggett. Y en segundo lugar, Rebel Rouser, que es un tema que aparece en la banda sonora de ¿cómo se llama esto? De no me sale. Forrest Gump también está ahí, fíjate que está, capaz que lo escuchás y te suena Rebel Rouser de Duane Eddy. Entonces vamos con esos dos temas. We'll be right back. escucha Último Acto. Dale, dale. ¿Sabés que estoy buscando algo? Ustedes hablen. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Mario? Lo que nos indica que ya nos estamos yendo. Ha corrido una vez más al aire Último Acto. Ah, pensé que sangre había corrido. Sí, también, vas a correr sangre, no te preocupes. Qué visión más apocalíptica. Sí. Vas a poder escuchar este programa a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com en la brevedad, o sea, en un par de días nada más. Te recordamos de que lo podés escuchar en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Tenemos información sobre la banda Vientos. ¿Ya lo encontraste por ahí? No. Eso estoy buscando y no lo encuentro. Ajá. Pero yo lo encuentro. En los mensajes anteriores de Último Acto en el Facebook, ahí tenés información. En todos los mensajes, poné todos los mensajes de Fastback. Y léelo vos, ¿lo tenés ahí? Ya lo cerré. Es más, yo ya estoy apagando la computadora. Marito Mario. Mario ya está tomándose colectivo. Sí. O sea, horas extra, 50%, pa. Ya está. Jueves 24, o sea mañana, se presenta la banda del señor Augusto Campos, Vientos, en Lunatics Bar, desconocida son, el bar. Lunatics Bar, quedaba, me dijo dónde era. Es Quilmes Centro. Sí, es enfrente de donde era el antiguo cinema. Acá no, che, no Alvear, la dirección. Alem y Brown. Bien. Quilmes. Dice, el recital empieza a 23 horas puntual, toca una banda invitada, Demacrados Rock, lo cual empezará calentando la noche entre tragos y rock and roll. Una vez encendida la vela, toca Vientos. Y te sigo contando, presentamos nuevo integrante, el saxo, y un invitado changeado. No sé qué. Amigos y amigas, están todos invitados, así que... mañana estén ahí. Invitamos al señor Augusto Campos a venir el miércoles que viene a promocionar la fecha. Tarde. Pero seguramente. No, que venga el miércoles que viene a hablarnos de la fecha, a ver cómo le fue y a contarnos de sus nuevos proyectos, a ver qué es lo que está haciendo. Está invitado a venir cuando quiera. Bueno, vamos cerrando esto. ¿Alguna recomendación de último momento? Escuchen Edgar Winter. Edgar Winter, sí. Mario, ¿algo para leer? Algo para ver. No me acuerdo cómo se llama la ubicación japonesa, pero es... Los cazavampiros de no sé qué. Es una película japonesa muy bizarra. Excelente para ver. Bien. Hoy, no sé si vos tenés conocimiento, pero el señor Aldo Cáceres. Lo tenés a Aldo, ¿no? De... sí. Acá está. Me recomendó una película que incluso me la regaló, me la prestó, quedó en que si me gustaba me la quedara y la abonase, pero eso a consideración. Primero la veía. Mi vecino Totoro. Es anime. Me dijo, si te gusta el anime, mira esto. Capaz que tenías... No, desconozco. El anime es muy amplio. Es japonés. Es una película animada japonesa dirigida por Miyazaki. ¿Se lo tenés? No. Bien. En 1988. En realidad, yo soy devoto de Akira Kurosawa. Bien. Yo también. Por eso te dije que iba a correr sangre. ¿Por qué? Y a Akira Kurosawa le gusta mucho la sangre. Ah, bueno. Bueno, nos vamos. Hay un tema, yo les digo chau y los dejo con el señor Lautaro Venturini. Lo que no me acuerdo es de qué año era. Escuchen rock de todas las décadas menos del 80. Es lo único sí, que escuchen decir. Rock de todas las décadas. Menos del 80. Todas las décadas. Todas. Se viene un segmento 70. El año que viene que está bueno. Para sí. El año que viene ya estamos armando segmento, con lo cual sí, estamos laburando un montón. Yo sé dónde viene, más o menos. Yo sé por dónde viene. Ya sabes cuál va a ser mi caballito de batalla para sí. La década del. Cuando esté la década del 80, pero contra nunca. La década del 90, Mario. Yo te pongo todas las fechas. O sea, es para eso nada más. Es para eso. Es para eso. No, claro, porque el tema es que se viene un segmento el año que viene y va a ser la década. O sea, una lucha, batalla entre décadas. Y la gente va a poder votar. Con lo cual es más democrático todavía. No, pero una semana o un esconde, se esconde desde la fachada de la democracia. Pero en realidad. Mario, bueno, se quiere ir, Mario. Bueno. Vamos. Te amo, Dani. Escuchemos Edgar Winter, Frankenstein. Goodbye. Goodbye. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.